que no consigo borrar de la memoria. Envidié su hermosura y quedé sorprendido por su resignación. Al bajarse, la vi cojear. Tenía solo una pierna y apoyada en su muleta, sonreía. Yo no pude más que pensar, caramba, siempre me quejo de todo. Y sin embargo, qué suerte, tengo dos piernas y realmente siento que el mundo es mío. Después, fui a comprar unos dulces. Me atendió un muchacho realmente encantador. Hablé con él y parecía tan contento que, aunque se me hubiese hecho tarde, no me hubiese importado, ya que al salir oí que decía: «Gracias por charlar conmigo. Es un placer hablar con gente como usted. Ya ve, soy ciego». Entonces pensé: «Esto es increíble. Siempre quejándome de todo y yo puedo ver». Más tarde, caminando por la calle, vi un niñito pequeño de ojos azules que miraba jugar a otros niños sin saber qué hacer. Me acerqué y le pregunté: «¿Por qué no juegas con ellos?». Pero siguió mirando hacia adelante sin decir una sola palabra. Entonces comprendí que no escuchaba. Al momento, una gran tristeza me invadió, porque era un niño. Y pensé: «Caray, yo puedo escuchar y siento que el mundo es mío. Tengo piernas para ir a donde quiero. Ojos para ver los colores del amanecer y del atardecer. Oídos para escuchar las cosas que me dicen. Tengo salud. Lo tengo todo». Entonces pensé: «Perdóname, Señor, cuando me quejo. Lo tengo todo y el mundo es mío». No le digan a Dios cuán grande es su problema. Díganle a su problema cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. La canción más dulce, la que llega al alma. La Gramola, vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo. Cuéntame cómo te ha ido. Desempolvamos hoy las canciones de un grupo emblemático del pop español de los años 70, con numerosos éxitos que han llegado hasta nuestros días, como Un rayo de sol, Cantar y cantar, Fin de semana y Oh, oh, Julie. Me estoy refiriendo, claro que sí, a ellos, Los Diablos. Si tuviera un momento para verte cada día.

Y nada, pues eso, que vamos a estar igualmente de bien arropados en Donosti. Y además con la experiencia ya adquirida, que eso es un grado. El menú fue precisamente una de las canciones talismanes vuestras para daros a conocer, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, el menú fue nuestro primer gran éxito en televisión y con esa versión que hicimos nosotros de esa canción de los Shei, nos recorrimos todas las televisiones del país. Vamos, creo que no quedó ni una por recorrer. Y bueno, yo creo que en todos lados se nos conoce como los del pollo asado. Hay gente que nos ve por la calle y dice, vosotros sois los de alubias, alubias, alubias con patatas fritas. La verdad es que pues, intención le ponen, pero no se han aprendido muy bien la letra. Entonces, claro, por eso además es que es casi como un deber moral para nosotros rendirles este homenaje, ¿no? Porque, ya te digo, nuestro, digamos, gran éxito, o lo que nos hizo que nos conociese en todo el país, fue esta versión del menú. Cuéntanos, Edu, ¿dónde se podrá volver a ver Golden Apple 6? Bueno, pues de momento, como apenas acaba de empezar a caminar el proyecto, tenemos, conversaciones muchas, pero confirmadas, pues el 2 de enero en el Vitero Eugenia, que ya te he comentado, en Andoain, tenemos el 27 de marzo, y en febrero, también sin confirmar, porque es que hay que coordinar, hay que coordinar a toda una banda, hay que coordinar a los Golden con la banda, con nuestras fechas, con las de ellos. Entonces, en febrero sé que estamos en Irún, pero no hay una fecha sin confirmar. ¿Vais a mover ese espectáculo fuera de Guipúzcoa o, bueno, resulta complicado por las características, ya que habéis contado con la banda de Rentería? Bueno, sí, vamos a mover el espectáculo fuera de Guipúzcoa y donde quieran que vayamos. Allí, ya te he dicho, como donde quiera que haya una banda que quiera homenajear a los Shei, allí estaremos. Y no hay que olvidar que, por ejemplo, en toda la zona de Navarra hay muchísimas bandas y los Shei tenían una amplia discografía dedicada a música navarra, o sea que creemos que es un buen campo para mover este espectáculo de Golden Shei, la zona de Navarra también, por ejemplo, ¿no? Vuestro anterior proyecto, no sé si se ha cerrado o seguís con algún bolo, me refiero a Gran Selección, que resume además un poco vuestros últimos espectáculos. Sí, no, por supuesto que seguimos con Gran Selección. Gran Selección, de alguna manera, es un espectáculo, como tú dices, que resume un poco nuestros últimos espectáculos. Bueno, en realidad lo que hace es recoge, digamos, lo más granado de nuestro repertorio de toda nuestra historia, ¿no? Por eso el título de Gran Selección. Hemos seleccionado las mejores canciones, los mejores números. Y bueno, ahí se pueden ver clásicos nuestros y también, canciones extractadas de los últimos espectáculos. Sí, por supuesto, seguimos con Gran Selección. Nos lo pasamos bomba. Se acercan las Navidades y casi siempre os vemos por alguno de esos macro programas musicales de diferentes cadenas de televisión. ¿Este año también vuelve a televisión Golden Apple Quartet por Navidad? Bueno, el esquema de televisión ha cambiado muchísimo en estos últimos años. No sé si te fijas, pero ahora suelen echar mano de programas refritos de televisión antiguos, donde sí la gente, los profesionales del espectáculo actuaban, ofrecían una actuación y se hacía una especie como de magazine donde había de todo tipo de artistas. Eso ya no existe, eso desde que José Luis Moreno dejó televisión, eso ya no existe, era el último bastión que hacía este tipo de espectáculos, que había de todo, artistas de todo pelo. No sé, a él se le habrá criticado mucho, pero la verdad es que nosotros cuando actuábamos, aparte de que nos daba trabajo a nosotros y a mucha gente como nosotros, muchos profesionales, yo he visto números de gran altura en esos especiales que hacían, ¿no? O sea, traía artistas internacionales de gran valía, o sea, no sé, y no solo los Golden, claro. Sí, no, ahora últimamente todo esto ha cambiado mucho. Desde que empezaron los programas donde los protagonistas son los aspirantes a artistas, pues mira, pues tienen programas de máxima cuota de pantalla y no les tienen que pagar. Todo eso ya te digo, ha cambiado muchísimo y ya pues prácticamente no sale nadie en ningún programa de estos. Bueno, sí, digamos, los grandes popes, los grandes nombres, pero nada. Y luego, además, si te fijas, yo por lo menos en los últimos años he visto que le dedican una horita o dos a traer a, digamos, los últimos éxitos de los artistas famosos, pero luego ya empiezan otra vez toda la noche de refritos. O sea que la tele es así, ha cambiado mucho. No. Golden no vuelve a la tele por Navidad. ¿Alguna cosilla más que nos quieras contar? ¿Alguna cosilla más? Como este es mi tema favorito, porque es hablar de mí y de mi grupo, podía daros una chapa impresionante, pero no, no lo voy a hacer. Lo único me gustaría comentar que, claro, nosotros en los últimos años hemos colaborado con Pepa Fernández en Radio Nacional, en un programa de fin de semana que era No es un día cualquiera, y lo hemos hecho durante 3 temporadas. Claro, digamos, la apuesta era hacer una canción todas las semanas dedicada a un tema que estuviese de actualidad. Bien porque ellos hacían una tertulia dedicada a ese tema, o bien porque simplemente, pues, al final ya nos dejaron campo libre para hacer lo que, o sea, para que nosotros eligiésemos la noticia y la desarrollásemos cantando. Bien, pues eso ha hecho que hayan en nuestro, digamos, en nuestra carpeta de entrada, pues como unas 110 canciones, creo que de 110 colaboraciones que tuvimos con ella. Claro, son canciones que han pasado, o sea, que han sido de consumo inmediato. Y nos da un poquito de rabia que eso pues no se haya plasmado de ninguna otra manera, ¿no? Entonces, lo único que quiero es puntualizar que si hay alguien interesado en escucharlas, que entre en nuestra página de Facebook, Golden Apple Quartet, y ahí están todas, están las 110 canciones esperando a ser disfrutadas por los fans, si es que hay alguno de los Golden. Y nada más, pues si no me vas a preguntar más cosas, pues te mando un abrazo enorme a ti, y bueno, 4, uno por mi parte, y bueno, y los 3 más por la parte de mis compañeros, para ti y toda tu audiencia. Nada, pues eso, que encantado de haber compartido este rato de radio contigo. Pues muchas gracias de verdad y mucha suerte a los 4 en vuestros nuevos proyectos. Nuestro saludo a los amigos de estos momentos compartidos. El camino que lleva a Belén está de obras, no se puede pasar. Ya llevan años en plan provisional. Algún pastor lo intenta por el arcén. ¡Alto ahí! ¿Dónde va usted? Por caminos de musgo artificial, los pastores llegan al portal de Belén. Belén Gutiérrez López de Talita, y esta les dice que por ahí va muy mal. ¡Vamos para atrás! Grita un zagal. Con su flauta entona un viejo pastor su triste canción. El camino que lleva a Belén, ya hemos dicho que está de obras, no se puede pasar. Recalculando ruta no es una opción.

los competidores inician un descenso de una pendiente donde pueden alcanzar hasta los 200 km por hora en un tiempo de 6 segundos. Como veis, son muchas las disciplinas relacionadas con la nieve. Os confieso que a la hora de preparar la sección me he quedado sorprendida de las diferentes posibilidades que tiene la nieve. Por eso os invito a que aprovechéis estas vacaciones navideñas y os paséis algún día por la estación de Valdezcaray, ya que la tenemos tan cerca, y practiquéis alguna de las modalidades que os he comentado. Seguro que pasaréis un día formidable. Hasta el próximo día, amigos. El milagro de la Navidad. La Navidad es una época llena de milagros, y si no me crees, escucha esta historia. Todo empezó con un profesor que decidió asignarles una tarea diferente a sus estudiantes en la víspera de Navidad. Al terminar la clase, les dijo: «Es tiempo de compartir nuestro corazón». Así que lleven a tantos niños como puedan la alegría de esta Navidad. Y fue así como un grupo de muchachos se animaron a cumplir con la asignación del profesor y salieron a comprar algunos regalos, que envolvieron y colocaron dentro de un saco. En Nochebuena decidieron que el mejor lugar para repartirlos era el hospital más cercano, donde seguro había niños anhelando recibir los regalos de Santa. Disfrazados de Santa Claus y cantando villancicos, se aparecieron por sorpresa en el hospital, donde creían que a lo sumo encontrarían a una docena de niños. Pero la realidad era que había muchos más niños aquella noche internados, alrededor de una treintena. Los niños miraban expectantes y con júbilo, esperando a ver qué sorpresas les traían estos santas. Los muchachos quedaron desconcertados. Sabían que los juguetes que habían comprado no eran suficientes para tantos niños, pero tampoco podían romper sus corazones. Finalmente, intentando no decepcionarlos, comenzaron a repartir los juguetes que traían a los más pequeñines y acordaron que cuando se terminaran le explicarían lo sucedido a los más grandes. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Al notar que cada vez que buscaban dentro del saco un regalo más, lo encontraban. Cada niño recibió su juguete y los muchachos apenas podrían creer lo que había sucedido aquella noche, sin poderle dar otra explicación a aquel problema que matemáticamente no tenía solución. Decidieron pensar que se trataba de un milagro de la Navidad. ¿Qué te ha parecido esta historia? Increíble, ¿verdad? Pues más increíble te parecerá saber que tú también tienes tu propio saco, y este nunca se vacía. Está muy dentro de ti, llenito de alegría, amor y cosas que ofrecer. No esperes más y abre ese saco que es tu corazoncito y compártelo con todos los que te rodean en esta Navidad. Pues nada, felices fiestas de parte de todos los que formamos parte de este programa. Momentos compartidos. ¡Feliz Navidad! Se nos ha olvidado una botella de champán.